La escóbula de la brújula. Buenas noches, amigos escobuleros. Bienvenidos una semana más al programa. Esta noche os proponemos un viaje al centro del Mediterráneo, a Malta, un pequeño archipiélago que permanece salpicados de enigmas históricos y prehistóricos, un lugar de visita obligada para todos los amantes de los misterios, donde los mitos y las leyendas campan a sus anchas. No en vano, aquí floreció una cultura ancestral megalítica, cuyos restos arqueológicos datan nada menos que de unos 6.000 años de antigüedad. Sobre estos, daremos cuenta en nuestro cofre del tesoro y en la sección de la dimensión perdida. Pero además, este año también se cumple el 900 aniversario de la creación de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, más conocida como Orden de Malta, quienes se establecieron en la isla allá por el año 1530. De ellos hablaremos especialmente en nuestro filandón. Además, también, bueno, destruiremos alguno de sus mitos y hablaremos de sus ilustres miembros, especialmente de uno de ellos en nuestro taller del pintor. Antes de empezar, recibir un cordial saludo de todo el equipo que hacemos la escóbula de la brújula. En la parte técnica, Alberto Bernabéu. En las locuciones, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba, Miguel Zorita y, por supuesto, un servidor, quien nos habla, David Sentinella. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com. En ella, además de escuchar la emisión del programa en directo, podéis ver las imágenes sobre las que hablaremos en alguna de las secciones y los contenidos extra que vamos añadiendo semanalmente sobre los diferentes temas de cada programa. También nos podéis encontrar en Facebook, La Escóbula Oficial, y para los tuiteros, nuestro perfil es @laescobula13. Y ahora, sin más demora, vamos a subirnos ya en nuestra particular escóbula voladora para adentrarnos en el corazón del Mare Nostrum y llegar al archipiélago maltés, cuya historia y misterios no dejarán de sorprendernos. ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos. Malta es hoy en día una pequeña república, pero debido a su situación estratégica, el archipiélago ha sido gobernado y disputado por todos los pueblos y culturas mediterráneas importantes a lo largo de los siglos. Primero los colonos neolíticos sicilianos y más tarde fenicios, griegos, cartagineses, romanos, musulmanes y normandos, hasta que pasó a manos de la Corona de Aragón gracias a la conquista de los almogávares, liderados por Roger de Lauria. Casi 300 años después, y mediante un acuerdo con el rey Carlos I de España, los caballeros hospitalarios se asientan en las islas y permanecen en ellas hasta finales del siglo XVIII, uniendo el nombre de Malta al de la orden. Pero si la historia de Malta resulta interesante, aún más lo son sus 30 templos megalíticos construidos por una desconocida civilización prehistórica anterior a la que se había desarrollado en el continente europeo. De todo ello vamos a hablar a continuación con nuestros compañeros. La historia de La Valeta, capital de la República de Malta, está indisolublemente unida a la de la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, conocida también como Orden de Malta. Concentrados en una superficie de tan solo 55 hectáreas, los 320 monumentos de La Valeta hacen que su centro histórico sea uno de los más densos del mundo. El cofre del tesoro. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, con Miguel Zorita estamos aquí en el estudio para hablar de ese cofre del tesoro en el que hoy nos sacas una figurita pequeñita, la Venus dormida. ¿De dónde es? Pues sí, es tan pequeñita que ocupa apenas 12 centímetros. Es una estatuilla hecha en barro que procede precisamente de Malta, ya que hoy nos ocupa la Orden de Malta, pues qué menos que focalizar esta sección, este cofre del tesoro, en uno de sus tesoros culturales, como es esta pieza, que es la pieza cumbre dentro del Museo Arqueológico de La Valeta, en Malta, y que tiene una historia detrás realmente interesante, muy relacionada con los hallazgos neolíticos y toda esa cultura que se movió detrás de la isla en esos tiempos tan prehistóricos, claro. Porque estamos hablando de una cultura megalítica en la que, bueno, luego ya profundizaremos más sobre el tema. Y esta figura en concreto fue hallada en un hipogeo. Exactamente. Recuerda posiblemente a nuestros oyentes que rememoren ese programa que hicimos, por ejemplo, de la Capadocia, en el que se hablaba de todo ese mundo subterráneo que había en esta zona de Turquía, porque precisamente el hipogeo es, como su propio nombre indica, un mundo dentro de o bajo la tierra. Este lugar, que se ha considerado habitualmente pues una necrópolis, se podría decir que era un templo multifuncional, ya que las diferentes estancias y los diferentes niveles hacen pensar, dadas sus características, que pudiesen ser pues eso, pequeños templos funerarios. Exactamente, y no solo templos funerarios, sino que estuviesen dirigidos a distintas actividades religiosas. Precisamente en 1902, que es cuando se descubre este hipogeo, porque claro, dada su condición subterránea, no se descubre hasta pleno siglo XX y está durante siglos permaneciendo en la más absoluta, pues... Oscuridad e ignorancia pública. Exactamente. Entonces, es precisamente allí, en esa época, cuando se encuentra esta estatuilla, que se encuentra dentro del hipogeo y en uno de los lugares muy concretos. Precisamente, si hablamos de esas estancias de las que nos referíamos antes, una de ellas, por ejemplo, está muy bien calibrada la acústica. Se ha hecho pensando para que las voces pues adquieran más potencia, se produzcan ciertos ecos que hacen pensar pues en estados pues elevados de conciencia o estados mágicos para las mentalidades de aquel entonces. También hay otra de las salas con una decoración geométrica muy concreta que también nos puede hacer pensar pues en esos estados alucinógenos en el que esas pinturas geométricas derivasen en formas o en imaginaciones que aumentasen la religiosidad de ese lugar. Y es precisamente en estos lugares donde, en este hipogeo de Hals al-Fieni, que es como se llama actualmente, donde se localiza esta estatuilla. Esta estatuilla que representa pues a la típica Venus neolítica que nos imaginamos todos, pues muy prominente en sus formas, una mujer entrada en carnes, que precisamente se encuentra en una posición yacente, dormida sobre una especie de sofá o de mueble que está diseñado a tal efecto bajo el cuerpo de esta Venus, y hace pensar que pudiese ser o bien que estuviese o que hubiese fallecido, o bien, que es la hipótesis más creíble, que realmente estuviese dormida. Si estuviese dormida, podría darnos pie a pensar en uno de los rituales que se podía realizar dentro de este hipogeo, y es que fuesen algún tipo de sueños rituales en los cuales se adquiriesen pues algún tipo de curación, algún tipo de visión a largo plazo del futuro, algún tipo de oráculo, que es también lo que se especula dentro de las posibilidades que se barajan para este hipogeo. ¿Podría ser o no? Bueno, de momento no lo sabemos, pero tenemos para elucubrar esta estatuilla, que ya solo por su belleza merece la pena conocer y merece la pena haberla sacado del cofre del tesoro, claro. Es curioso porque dices, bueno, está dormida o quién sabe si está precisamente en ese estado alterado de conciencia en el que, como bien hacían antes, pues promovido por la ingesta de algún tipo de enteógeno, de bebida o algo así, aprovecharan el eco, la resonancia de este hipogeo para trasladar, incluso para, ¿por qué no?, hablar con los dioses. Sí, de hecho, el mero hecho solamente de entrar en aquel hipogeo ya le pone a uno en diferentes estados de conciencia de lo realmente asombroso que es. Tiene el inconveniente de que hay que pedir cita con varias semanas, incluso meses de antelación, pero realmente merece la pena conocerlo, visitarlo y, ¿por qué no?, imaginar una vez que uno esté allí dentro qué podía pasar, en qué podía estar soñando esta Venus que hemos traído hoy al cofre del tesoro. Pues muchas gracias, Miguel, por ese cofre del tesoro. Además de los templos ciclópeos y las galerías subterráneas excavadas, en Malta también hay otros enigmas inquietantes. Uno de ellos es la existencia de profundos pozos que se pierden literalmente a enormes profundidades. Las sondas que se han introducido no han podido aclarar a dónde conducen ni qué finalidad tenían, pues muchos de ellos están obstruidos por hundimientos. Según los investigadores, lo que puede haber allá abajo es todo un misterio. Los canales de la innovación. Y empezamos estos canales de la innovación hablando hoy de una sonda particular, una sonda espacial interestelar, posiblemente hipotética a fecha de hoy, pero sí que ha abierto mucho debate, tanto en novelas como en películas que se han hecho al respecto, porque yo creo que es uno de los puntos que siempre da mucho juego. Es decir, ¿es posible que nosotros mandemos una sonda espacial interestelar con la idea de que se comunique con otras supuestas civilizaciones en el espacio? Y luego la parte contraria, es decir, ¿es posible que alguna civilización del espacio haya enviado una sonda interestelar para comunicar con nosotros? O para espiarnos. Bueno, Carlos Canales, ya lo dicho, Jesús, o para espiarnos, ya dejamos, terminamos la sección. No, yo creo que lo has planteado muy bien, David. Cuando hablamos de las sondas Braswell, que nadie se asuste, no tiene que ver con un astrónomo que le dio este nombre. Bueno, no, él no se lo dio, sino aquellos que creen factible que una sonda de estas características exista. Y efectivamente, sería dual o ambivalente. Por una parte, sería esa sonda que la Tierra puede dirigir al espacio en busca de civilizaciones extraterrestres, estamos hablando de sondas no tripuladas, o bien del espacio que de alguna civilización extraterrestre que ya la ha mandado a la Tierra. ¿Para qué? Para observarnos, para saber cómo va nuestra evolución, o incluso algunos van más allá, es decir, que han colocado esa sonda a aquellos mismos que crearon a la raza humana. Claro, ahora veréis que es un tema muy sofisticado. Efectivamente, como bien ha dicho Jesús, fue un norteamericano, Ronald Braswell, quien en 1960 tuvo una idea alternativa a la comunicación estelar por radio. Es decir, estamos hablando de una forma diferente, por ejemplo, a SETI. ¿Sabéis que SETI lo que hace, y hablaremos algún día de ello, SETI lo que hace es captar o intentar captar sonidos de radio inteligentes enviados por civilizaciones extraterrestres, y al revés, hay un SETI activo que lo que hace es intentar emitir desde la Tierra señales que puedan ser interpretadas por una cultura avanzada extraterrestre. Bueno, pues aquí hablamos de una cuestión diferente. Braswell le ofrecía una alternativa que realmente era enormemente interesante y que podía servir para suplir a la comunicación por radio, que al fin y al cabo no deja de estar afectada por gigantescas distancias interestelares. Lo que él comentaba era que imaginemos que nosotros mandamos una sonda robótica al espacio profundo y las sembramos como quien sembra, bueno, coliflores a lo largo del planeta, sus lugares que nosotros pudiéramos pensar que podrían ser susceptibles de desarrollar en el futuro o de tener ya desarrollada una civilización tecnológica. Y a partir de ahí, hacer dos niveles de trabajo. El primero sería lo que se llamaría nivel de contacto. Es decir, la sonda se establece en la órbita o el entorno del supuesto planeta en el que puede desarrollarse una civilización y se activa en el momento en que esa civilización tiene algún tipo de actividad que permite indicar o sospechar que tiene un trabajo o un desarrollo tecnológico lo suficientemente avanzado. Por ejemplo, la captación de emisiones de radio, por poner un caso. Sí, o a lo mejor un experimento nuclear, que exacto, con eso la sonda se activara. Eso es. El segundo sería lo que sería una sonda meramente Es decir, en el primer caso sería meramente una sonda de percepción o de captación de datos. Es decir, sería como un monitor avanzado que permitiría monitorizar, es decir, controlar, vigilar o seguir el desarrollo de un mundo remoto. Pero que hay una segunda posibilidad, que es que la sonda Braswell sea un intercomunicador porque está en una distancia más corta y más próxima que la gigantesca distancia interestelar que se abriría para una comunicación estándar por radio. ¿Qué querría decir en este caso? Pues que la sonda Braswell lo que haría sería tener unos elementos robóticos que le permitieran entrar en contacto inmediato con esa civilización y ofrecerle algo, es decir, hacer un intercambio de diálogo, de información, de conocimiento, cualquier cosa. En ese sentido, el monolito, el famoso monolito de 2001, es una sonda Braswell. Es decir, en el sentido que es un captador del desarrollo de una civilización para y al mismo tiempo un alimentador del desarrollo de civilizaciones porque puede también transmitir inteligencia, información, etcétera. Bueno, ¿cuál es el problema de las ventajas y los problemas de las ondas Braswell? Las ventajas son evidentes. La sonda Braswell permitiría la comunicación interestelar con una civilización mucho más rápidamente que el mero sistema de contacto directo, o sea, el ir y viajar, o que el sistema de comunicación por radio, dado que está más cerca del origen, de la fuente, de la supuesta inteligencia que se comunicaría con ella. ¿La desventaja? Pues la desventaja es que muchas veces los sistemas de protocolo podrían fallar, es decir, no son fáciles de actualizar, están a una distancia enorme y no es sencillo el establecer un modelo de comunicación de carácter automático porque las variaciones que podría tener una civilización de estas características intentando interconectarse con nosotros son prácticamente infinitas, de manera que sería muy complicado establecer puntos o canales de comunicación con una entidad extraterrestre que a lo mejor por su pensamiento, por su forma de desarrollar o de interpretar la realidad, se aleja muchísimo de nosotros. Además, yo me imagino no solo esa parte que tú has apuntado, sino que esas sondas no podrían comunicar nada que no estuviera en sus bases de datos, con lo cual ahí podría haber unos exacto, problemas sobre los criterios a la hora de entender ciertos mensajes o incluso a nivel político, entendamos. Totalmente. Claro, fíjate que cuando hablamos de las ondas Braswell es verdad que estamos hablando en esas dos direcciones. Es decir, primero, la tecnología terrestre es capaz de mandar ahora mismo una sonda Braswell a alguna parte de nuestro sistema solar, incluso fuera de nuestra galaxia, para explorar otros mundos. Técnicamente sí, otra cosa es cuando llegara a una velocidad determinada que podría desplazarse, podría transmitir un poco lo que están haciendo las sondas Voyager, pero en este caso sería otro tipo de información, serían sondas robotizadas. Estamos hablando de sondas exploratorias energéticas que tendrían que alimentar a sí mismas para poder ir a velocidades mucho más rápidas y luego poder transmitir ese tipo de información. Pero ojo, un tipo de información muy selectiva. Aquí ya no sirve saber cuántos satélites más tiene Saturno o Júpiter. Aquí estamos hablando de vida inteligente captando todo tipo de ondas. Las ondas de radio sería como la prehistoria, es lo menos interesante. Hay otro tipo de señales. Y por otra parte es si realmente ya tendremos una sonda Braswell orbitando alrededor de no solo del sistema solar, sino también de nuestro planeta. Claro, sonda colocada por otros, no por nosotros. Por otros, ahí está. Y ahí es donde entra lo que se llama la paradoja Fermi. No sé si habéis oído hablar de ella, yo creo que de ahí un poco parte toda esta especulación. Fermi, en los años 40, la década de los años 40, ya se había reunido con un grupo de físicos y tras un almuerzo empezaron a hablar de esto, de estas posibilidades, ¿no? Sobre si hay alguna posibilidad de que este universo tenga vida inteligente además del planeta Tierra. Y Enrico Fermi, que ya era premio Nobel de física en 1938 y además el constructor del primer reactor nuclear experimental de la Universidad de Chicago, pregunta a los contertulios, bueno, muy bien, si realmente hay vida inteligente, ¿dónde está? ¿Por qué no han dado señales de vida? Y Fermi plantea que de existir una multitud de civilizaciones extraterrestres avanzadas en nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea, la evidencia de tales civilizaciones, como sondas, naves espaciales o emisiones de radio, nunca se han encontrado. Esa es la paradoja Fermi. En otras palabras, lo que dice un poco la NASA. La paradoja Fermi consiste en la aparente contradicción entre la alta probabilidad de la existencia de civilizaciones extraterrestres y la falta de contacto con estas civilizaciones. Es verdad, pero hay solo un pequeño inconveniente, y es que posteriormente a Fermi, claro, actualmente se ha descubierto un fenómeno muy curioso, y es que cuanto más avanzada es una civilización, su firma de radio baja, claro, su firma electromagnética, porque se convierte en digital. Entonces, ese elemento, curiosamente, le va borrando de las señales que transmite o que salen de organizadas y carácter inteligente, dado que no son necesarias porque los sistemas de comunicación cambian. Y ahora, claro, vamos a hablar un poco de ¿podría ser darse la situación a la forma contraria? Es decir, si ya existe esa sonda Braswell. ¿Existe alguna sonda Braswell colocada sobre nosotros que esté transmitiendo? Sí, porque esa teoría existe. Existe, sí, hombre, que existe. Y además con varias formas. Fijaros que en 1991 un objeto encontrado, ¿no?, en la órbita terrestre, el denominado VG, fue señalado por algunos astrónomos como la posibilidad de que fuera una sonda Braswell. Pero para mí hay un elemento muy bonito, que es lo que se llama la teoría de los ecos del año 1927, que es una historia fabulosa. En 1927, un grupo de radioaficionados noruegos de Oslo, que dirigía un ingeniero que se llamaba Jørgen Hals, empezaron a recibir en sus antenas unas extrañas señales que parecían indicar la diferencia de un envío, es decir, parecían marcar lo que se denominaba, bueno, un sistema de radio, pero que a diferencia de lo que en su momento dijo Tesla o de lo que comentamos el otro día aquí sobre Marconi, parecían tener una señal de punto muy marcada en el entorno de Eindhoven, en Holanda, en los Países Bajos. O sea, parecían emisiones humanas. Sin embargo, aparecían de una manera muy curiosa porque tenían unos ecos con varios segundos de retraso, pero casi de la misma intensidad. Algo que no tenía una explicación clara porque las ondas viajando a través de la Tierra regresarían con mucha menor potencia. Pero ahí no parecía darse así. Hubo otro tipo de investigaciones o de explicaciones naturales sobre túneles de la magnetosfera, múltiples reflexiones a través de la Tierra amplificadas en la ionosfera, reflexión de las ondas debido a nubes de plasma, bueno, lo que queráis. Tiene montones de intentos de explicar que esto era algo natural. Y poco a poco, esta señal pasó al olvido. Hasta que en 1970 ocurrió algo muy curioso, que es la investigación que llevó adelante lo que denomina la anomalía Duncan-Lunan, que es una investigación mucho más avanzada sobre estas famosas señales de los años 20 que llegaron a una conclusión sorprendente. Sí, son los ecos retardados. Acordaros un poco lo que ha dicho Carlos. En los años 20 ya se dan este tipo de anomalías, estas transmisiones de radio captadas tanto en Eindhoven en Holanda como en Oslo en Noruega, y que, bueno, como tienen unos intervalos de 3 y 30 segundos, son señales que regresan con una regularidad extraordinaria, como si rebotaran en algún objeto perdido en el espacio. Está claro que no era algo natural, es decir, era algo artificial. Pero no había la tecnología suficiente. Duncan Lunan, que era astrónomo de la Universidad de Glasgow y miembro de la ASTRA, de la Asociación Escocesa de Tecnología e Investigaciones Astronáuticas, él publica un libro que además que recomiendo. Se llama A la escucha de las estrellas. Es un libro publicado en español del año 1974. Y él hace ya una investigación mucho más exhaustiva, porque dice, a ver, estos ecos retardados obedecen algo. Esto no puede ser casual. No podemos dejar esto como un expediente X relegado en el olvido. Y él llega a la conclusión, y ahora si queréis contamos algunos detalles, pero llega a la conclusión no solo él, sino otros astrónomos bastante avezados, que hace aproximadamente 13.000 años está orbitando un satélite artificial dentro de nuestro sistema solar. Y además saben de dónde procede ese satélite artificial. Braswell incluso se atrevió a sugerir que una sonda espacial procedente del espacio interestelar pudiera haber estado girando alrededor de la Tierra en un intento de establecer contacto con nosotros. Pero todo esto cae en el vacío. Lo que hace es que Duncan Lunan lo rescata y él dice que tras analizar estas señales podrían ser interpretadas como mapas estelares que están señalando hacia una determinada estrella. Esa estrella es Epsilon de la constelación del Boyero. Y además incluso interpreta el mensaje que nos están transmitiendo. Otra cosa es que esa sonda siga activa. Bueno, el mensaje es increíble, ¿no? Porque dice que una vez transcritos los gráficos indicaban que su origen se remontaba a 13.000 años. Y entre otras cosas, lo que dice Duncan Lunan es: somos de la estrella Epsilon del Boyero, que es una estrella doble. Vivimos en el sexto planeta de un sistema de 7. Nuestra sonda está en órbita en vuestra luna. Y, bueno, va contando una serie de datos más técnicos, ¿no? Conclusión. En la época que se recibieron estos extraños mensajes, la sonda estaría situada no muy lejos de nuestro planeta, en uno de los puntos Lagrange del sistema Tierra-Luna, a la espera de ser localizada y mantener contacto con los humanos. Entonces, a día de hoy ya no se volvió a saber más. Es decir, en los años 70 se termina esta investigación y no se ha vuelto a ver más ecos retardados que indican de que están rebotando sobre un objeto sólido. Claro, imaginaros que estamos hablando de cosas relacionadas con los años 20, con los años también 50, donde se estableció un poco esta teoría, y en los años 70. No podía ser un satélite, claro, muchos oyentes pueden decir, podía ser un satélite humano. El primer satélite artificial humano, como bien sabéis, es el Sputnik 1, que está en órbita en octubre de 1957. Esto estamos hablando de los años 20. Entonces, evidentemente, no es un satélite artificial humano. Y tampoco era un satélite natural. Es decir, además, estamos hablando... que se tiene un control... astronómicamente, claro, se tiene un control de todos los satélites que están por ahí, porque claro, si no es basura espacial. Lo que ocurre es que estamos entrando ya en un tema pretendiente que pasaría ya al tema de la conspiranoica, de las conspiraciones misteriosas o de lo extraño, porque Si de verdad existe una sonda Braswell colocada en nuestro sistema solar, es evidente que las grandes potencias que tienen capacidad espacial, la Unión Soviética Antigua, hoy Rusia, y Estados Unidos, habrían en algún momento intentado capturarla o cogerla de alguna forma. Bueno, pues parece, y hay rumores de que eso se intentó. Ahora ya entramos en algo de lo que las pruebas científicas son muy dudosas. Y del mundo de la conspiración. Sí, claro. La primera sería que Gordon Cooper, la misión del Apolo 10, tenía entre sus misiones el referenciar o captar la imagen de un extraño monolito. Un monolito como el muy parecido al de la película de 2001, que estaba situado en algún punto de la órbita terrestre. Este monolito, según dicen los conspiranoicos, afectó a los instrumentos de navegación del Apolo 10 e incluso hubo, según dicen algunos, algunas pequeñas versiones de la gran estructura monolítica como flotando alrededor, como si fuera una especie de sistema combinado. Hay quien comenta también que en 1972 la NASA intentó, con el transbordador espacial, una misión secreta para capturar uno de los monolitos y traerlo a Tierra para análisis. Problema de todo esto. No hay pruebas de ello. Lo que sí que existe es una sospecha cada vez más fundada y cada vez más sólida. De hecho, las noticias sobre el punto VG en el año 91, como la posible existencia de una sonda Braswell en forma de monolito, en forma de cualquier otra cosa, en la órbita terrestre, aparecieron dentro incluso de los medios astronáuticos y astronómicos internacionales. Es decir, como algo digno de investigar y digno de tratar. Intenta resumir, Carlos, en un minuto, la teoría del caballero negro. La teoría del caballero negro es que el caballero negro es una sonda Braswell colocada por una civilización extraterrestre para activarse en el momento en que nosotros alcanzáramos un determinado nivel de desarrollo y que por tanto está funcionando porque hemos llegado a ese nivel, que puede interpretarse de tres maneras: la capacidad de salir al espacio exterior, una; la capacidad de control de energía atómica, dos; o la capacidad de comunicarse de manera general por radio y emisiones electromagnéticas masivas. Tercera posibilidad, que eso sí que sería rarísimo, que el caballero negro, que es como se llama en código, en clave, este objeto, no fuera una sonda Braswell, o sea, no fuera una sonda extraterrestre, sino que fuera algo colocado por una civilización anterior a nosotros, pero de la propia Tierra, para volver a guardar toda su sabiduría y colocarla a disposición, o sea, de quien un gran sucediera. Disco duro. Efectivamente. Bueno, pues como volveremos, hoy se nos ha acabado el tiempo, seguro que sí. Volveremos a hablar del tema, porque da mucho de sí y además, bueno, pues... ¿Tú te imaginas qué forma de mantener toda la seguridad de la Tierra que utilizar? Fíjate, esto lo citó gente como Philip K. Dick, cristales de cuarzo, la estructura atómica, para meter toda la memoria del mundo y soltarla en una sonda que eternamente diera la vuelta a la Tierra y se activara cuando una civilización sucesora nuestra llegara a la capacidad de comprenderlo. Y además fuera del mundo, por si al final autodestruimos el mundo. Este mundo. Sí, claro. Por supuesto, que bueno, que no estamos tan... Fíjate que archivo, eso sí que es una nube, que eso sí ¿eh? Que eso no sí que es una paranoia, nube. ¿Eh? Bueno, hablaremos seguro del tema. Muchas gracias a los dos. Vale. Los caballeros de la Orden fueron inicialmente llamados caballeros hospitalarios, denominación que definía su misión. La Orden también fue conocida como de San Juan, de Rodas o incluso como la religión, para señalar su carácter de hermandad religiosa. En la actualidad, su nombre oficial es Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Las abreviaciones del nombre, Soberana Militar Orden de Malta, Soberana Orden de Malta o sencillamente Orden de Malta, se utilizan a menudo por razones jurídicas, diplomáticas o de comunicación. Con el fin de proteger esta herencia, la Orden ha registrado legalmente 16 versiones de sus nombres y emblemas en cerca de 100 países. El taller del pintor. Y empezamos este taller del pintor yéndonos, vamos a trasladar ese estudio a la capital de Malta, ahí donde está la concatedral, y junto a Juan Ignacio Cuesta y a Marcos Carrasco vamos a analizar uno de los cuadros magníficos que hay ahí, magníficos y sanguinarios. Hola, buenas noches a los dos. Hola, ¿qué tal, David? Aquí estamos. El cuadro es La Decapitación de San Juan Bautista, de Caravaggio. Efectivamente. Hombre, tiene una parte, digo lo de sanguinario porque fuera del micrófono me ha estado enseñando Marcos algunas de las ampliaciones que todos vosotros podéis estar viendo ya, si queréis, en la página web. A medida que vayan hablando de los detalles y cosas que hay en el cuadro, vosotros ya los podéis ir viendo. Y decía sanguinario, bueno, pues por algunos detalles que hay. Pero me imagino que vamos a empezar por el principio, sobre la figura de Caravaggio. Bueno, pues en principio tenemos que hablar de un pintor del que se podría estar hablando durante varios días, porque es una de las personalidades más controvertidas de todo el Renacimiento y además el creador del, posiblemente, de las excelsas formas que alcanza el barroco, sobre todo el barroco italiano. Estamos hablando de uno de los principales y además legendarios pintores de la época, aunque su leyenda no está construida en base a bulos, sino que realmente es que es una vida de leyenda. Michelangelo Merisi o Caravaggio, que adopta el pueblo de su madre como segundo apellido y por el que se le conoce universalmente, nació en el año 1571 y en principio pues mostró sus habilidades como pintor trabajando en la escuela de un pintor mediocre que era Simón Peterzano, donde estuvo empezando con sus objetos, con sus pequeños bodegones y sus pequeños ejercicios que le llevaron a desarrollar un estilo propio que ya nada iba a tener con lo que le estaban enseñando. De 1592 a 1606 trabaja en Roma, donde ya destaca y además obtiene el reconocimiento de los pintores de la época y además la aquiescencia de familias como los Orsini o los Colonna. En esta época, ¿qué es lo que aporta Caravaggio? ¿Por qué se hace tan famoso? ¿Por qué es tan importante? Pues porque inicia una nueva etapa donde se rompe con el academicismo de la pintura que había hasta ese momento y empieza a pintar de otra manera, empieza a pintar de un modo naturalista, buscando la realidad, tratando de representar no esa idea sublime que se tenía de los personajes bíblicos o de los personajes evangélicos, sino buscando la realidad auténtica, cómo podían ser las cosas. De hecho, busca los modelos entre la gente más lumpen, cutre, podríamos decir en este momento, que existía en la época. Son prostitutas, son dementes, son borrachos, niños golfillos de la calle. A los que retrata normalmente desnudos, porque además una de las cosas que se cuenta de Caravaggio es que Caravaggio era hoy digamos un gran pederasta, o sea, realmente tenía un gran... O sea, en aquella época le definían por un desviado. Sí, por un desviado. Políticamente. Pero realmente es que en aquella época esto no era tan como lo entendemos con la sensibilidad de nuestros días. En aquella época... Hombre, sensibilidad, la pura realidad. O claro, sea, la pederastia es lo que es. Claro, pero en aquella época no estaba tan sancionada como está en este momento. Entonces, en ese momento... Cierto que era otro momento histórico. Y bueno, pues que se interpretaban las cosas de otra manera muy diferente a lo que es la actualidad, ¿no? En cualquier caso, Caravaggio inventa un nuevo estilo de pintura, un nuevo estilo de pintura que diríamos nos acercaría, por ejemplo, a la figura en el siglo XX de un director como Pier Paolo Pasolini, que también busca a golfetes de la calle para hacer personajes como el mismo Cristo o como, por ejemplo, los apóstoles, ¿no? Donde te presenta a una Virgen María, que esto le dio problemas a Caravaggio, que es una mujer de la calle y que le acusaron precisamente de haber buscado una prostituta para nada más ni nada menos, sí, que representar a la Madre de Dios. Sale con los pies hinchados. Claro, que es tremendo. Sí, sí. ¿Pero qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que estamos ante dos Caravaggios. Hay dos Caravaggios completamente distintos. Uno es el sublime pintor que es capaz de crear un estilo naturalista, violento y lanzado por caminos tortuosos, pero luego además un hombre pendenciero, muy amigo de sacar la espada, muy amigo de pelearse, de hecho mató a un hombre, a Tomasi, y estuvo en la cárcel en numerosas ocasiones y al final, incluso el final de su vida, resulta verdaderamente dramático porque él, después de huir de unos y otros, perseguido de alguna manera por la justicia, por los desmanes que comete, termina en Porto d'Ercole, donde de repente desaparece. Sabemos que Caravaggio era un enfermo mental, era un psicópata, de alguna manera, con un montón de problemas. Además, vivía el saturnismo propio de los pintores, que ingerían plomo en grandes cantidades, y que seguramente no pudo soportar una insolación, unas fiebres, cualquier cosa, y terminaron, dicen los investigadores, en los últimos años, unas investigaciones llevadas por un experto llamado Senzi, que lo más probable es que muriera de mala manera, lo metieran en el cementerio local, y que los españoles ocultaran su muerte para quedarse con toda su obra pictórica, que ya valoraban y que se la terminaron llevando. Siempre ha sido un misterio la desaparición de Caravaggio. Y ahora vamos a hablar de este cuadro que está. Vamos a entrar a saco con la decapitación de San Juan Bautista, Marcos. Sí, el cuadro, lo describimos muy rápidamente. Sucede en el patio de una cárcel, de madrugada, hay una luz cenital que no se sabe dónde procede, y aparece lo que es un verdugo intentando rematar lo que es la ejecución de Juan Bautista a las órdenes de un oficial. La cuestión es que sucede, parece ser que la ejecución no ha salido del todo bien, la espada está en el suelo y se dispone a terminar de cortar la cabeza este verdugo. Vamos, como en anteriores cuadros, a diseccionar por partes esta pintura, y nos encontramos con grandes sorpresas. Por ejemplo, lo vemos en la scobula.com, y podemos apreciar que si dividimos el cuadro por la mitad, vemos que toda la línea compositiva, el peso del cuadro está desplazado hacia la izquierda, donde nos encontramos un triángulo formado por las figuras en cuya base está la cabeza del protagonista, excesivamente desplazada hacia abajo. Entonces, el punto de intersección entre este triángulo y la mitad del cuadro marca un punto, una zona de atención, que es justamente el verdugo echa mano de su puñal y en la acción de sacar el cuchillo. Hay que tener en cuenta que muchas de las claves para descifrar un cuadro nos las da dónde van dirigidas las miradas de los personajes. Entonces, nos damos cuenta aquí que todos estos personajes están dirigiendo su mirada a San Juan Bautista, donde confluyen en la cabeza, que está muy, muy abajo del cuadro. Hay otros dos compañeros de cárcel que observan la escena desde la ventana, que se encuentra en un plano por detrás de la escena principal. Es como un teatro con dos planos bien diferenciados. Entonces, nos vamos a fijar en un detalle que es un poco la clave de los misterios de Caravaggio en este cuadro, ¿no? Caravaggio había sido condenado por el asesinato o por asesinato, y él se identifica a sí mismo con la figura de San Juan y traza su firma en la sangre de la herida. Quiere decir que aparece aquí, en la propia mancha que deja la sangre, la palabra F, Michelangelo, y hay una serie de dos o tres letras que están borradas. F significa Fecit Michelangelo. Es el único cuadro que ha firmado Caravaggio. Por otra parte, nos podemos, después de toda esta escena tan terrible, que las mujeres se echan la mano a la cabeza, una de ellas, y otra coge una bandeja, vemos, cuando ya estamos vapuleados por el puñetazo en el estómago que te da este cuadro, por la soga sin atar que está en una argolla, posiblemente para subir, bueno, pues provisiones al segundo piso, y simboliza una vía de escape visual, un anhelo de trascender y de subir a un nivel superior de conciencia que está, ante tanto horror, es un deseo de trascendencia, es decir, de subir con la mirada hacia un punto del cuadro que está fuera de él. Entonces, podríamos hacer como conclusión que este cuadro es un grito de angustia contra la violencia, y es realmente cuando vemos que Caravaggio pasa de la belleza grecolatina, pasa de lo que es lo superfluo, y coge un cañón de luz como si estuviera en un teatro e ilumina la escena sin mayor tipo de preámbulo. Ilumina, y ese rostro que no deja de ser su rostro, que y lo que es curioso es dónde firma, como decías, debajo del rostro está esa sangre, y con la misma sangre es donde él firma, ¿no es así? Exactamente, es la firma está hecha con la sangre. Entonces, vamos a ver, quiero que los oyentes vean esta construcción,

Los inmensos bloques de piedra que fortifican el exterior de los templos, como en el de Gigantilla, en la isla de Gozo, miden 6 metros de altura y pesan hasta 50 toneladas. A día de hoy no se sabe a ciencia cierta cómo pudieron ser transportados hasta ahí y luego ser izados. Lo que sí está claro es que quienes levantaron dichos templos debían tener una técnica de construcción evolucionada, o bien una fuerza descomunal y sobrehumana, o quién sabe si ambas a la vez. Según la arqueología oficial, estos bloques eran transportados, haciéndolos deslizar sobre pequeñas esferas de piedra, algunas de las cuales todavía se pueden contemplar en el lugar en Malta. Aún así, la hipótesis no acaba de encajar, ya que las esferas o bien se partirían por el enorme peso soportado, o bien se hundirían directamente en el suelo. Y aquí es donde entran las leyendas, que afirman que una civilización de gigantes pobló en un pasado remoto las islas, seres de los que hablan muchos textos religiosos, entre ellos la Biblia. Los templos malteses se caracterizan por tener una planta en forma de trébol, típica de estas en remotas épocas, con imponentes altares de piedra. Su forma de trébol, modificada por la adición de pares de ábsides laterales, se relaciona a menudo con los pechos colgantes y las anchas caderas de una mujer fértil, dando argumentos a la teoría de que los templos eran centros de un culto a la fertilidad. Aún así, no se sabe con certeza el propósito de estos templos, ya que algunos están alineados con las estrellas, lo que sugiere que se usaban para observaciones astronómicas y ceremonias que señalaban los solsticios y los equinoccios. Pero hay un detalle más. El brusco ascenso de las aguas de los mares y océanos durante el último cambio climático global, hará alrededor de unos 8.000 años, sepultó territorios, incluso islas, y cambió el perfil de las costas. Con ello, Glenn Milne, profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Durham, lleva más de 30 años trabajando con un programa informático capaz de recrear el modo en el que han ido cambiando las costas de la Tierra desde hace 22.000 años, lo que ha venido a llamar mapas de inundación. Pues bien, si aplicamos estos cambios al Mediterráneo, la diferencia de sus costas es notable, ya que se calcula que el nivel del agua llegó a subir hasta 60 metros, lo que en el caso de Malta significa que tendría entre 8 y 12 kilómetros más de anchura. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues que en el año 1999, un aficionado a la arqueología alemán, con la ayuda de dos buceadores locales, localizó por GPS las coordenadas exactas de otro templo sumergido en las costas de Malta, de igual factura que los que hay encima en las islas. Según los mapas de inundación del profesor Milne, el templo hallado bajo las aguas mediterráneas tendría una antigüedad de entre 15 y 18.000 años, lo que significa que la edad de los templos debe ser datada de nuevo, dándoles la verdadera antigüedad que les corresponde. A día de hoy se desconoce qué pasó con esa civilización capaz de levantar semejantes construcciones. Tan solo nos queda especular sobre si fueron conquistados, si una epidemia súbita acabó con ellos o si el clima atravesó una etapa más seca, lo que pudo afectar a los cultivos y producir una escasez de alimentos que les llevó a su extinción. Sea como fuere, cuando los colonos de la Edad de Bronce llegaron a las islas hacia 1500 a.C., las encontraron absolutamente deshabitadas. Luego vinieron fenicios, griegos, romanos y árabes. Lo que resulta curioso es que, de todos estos, apenas se conserven vestigios arqueológicos, mientras de esa cultura megalítica, mucho más antigua y aparentemente más atrasada, se conserven sus templos casi intactos. Ah, y y aún hay otro enigma más que añadir a la lista. Salvo en el hipogeo de Hal Saflieni, donde sí que se han hallado algunos restos óseos, no se ha encontrado en las islas ni un solo esqueleto de la época de las grandes construcciones. Los huesos localizados son siempre de épocas posteriores. Tal vez la mayor casualidad de todas es que en las fechas en que aparece la civilización de los templos malteses se empiezan a construir las grandes e importantes zonas megalíticas de Gran Bretaña, con Stonehenge a la cabeza. Lo dicho, ¿casualidad? O tal vez no. A falta de más datos, que cada uno saque sus propias conclusiones. Síguenos en laescobula.com. El zurrón del caminante. Y en el zurrón del caminante de hoy, maese Juan Ignacio Cuesta nos lleva a la iglesia de la Veracruz en Segovia, ¿no es así? Efectivamente, y nos vamos allí caminando porque esta iglesia actualmente pertenece a la Orden de Malta, es propiedad de la Orden de Malta. Y la polémica estaba sobre su origen, porque siempre se ha especulado con la posibilidad de que hubiera sido una iglesia construida por templarios o por la Orden del Santo Sepulcro. Sería prolijo entrar ahora en detalles de qué hay de bien o qué hay de mal o qué hay de cierto o qué hay de incierto en cada una de las teorías que se escriben, porque sí que existen algunos documentos, aunque aparentemente falsos, que la relacionan con la Orden del Temple. Efectivamente, se trata de un edificio dodecagonal que podría estar inspirado en el Santo Sepulcro o en otros edificios orientales como la Cúpula de la Roca, con un interior muy curioso donde se ve un pequeño edículo bajo una especie de palmera en cuyo interior hay una capillita que podría ser una capilla utilizada en ritos iniciáticos, pero sobre todo porque justo debajo hay una cripta en donde se supone que se realizaría algún tipo de rito previo al reconocimiento como caballero, al igual que existe otra capilla en la parte superior a la que se accedía en tiempos con una pequeña escalera de madera donde parece ser que el caballero, una vez entrado allí, tendría que velar las armas. No vamos a entrar en muchos detalles sobre si la Veracruz es templaria, es del Santo Sepulcro o no lo es. A mí, durante mucho tiempo, se me contó que era templaria. Incluso hay leyendas que hablan de que allí un templario murió y precisamente porque los cuervos le atacaron... Sí, no esa deja, leyenda, ¿no? La leyenda de que no van los pájaros sobre la Veracruz. Sí, los grajos, sí, sí. En cualquier caso, es un lugar a visitar, un lugar importante que algún día visitará a la Escóbula en directo y que podremos conocer. Y ya que estamos hablando de que pudiera haber pertenecido a la Orden del Temple, o al menos eso dicen las teorías, vamos a traer la gran oración de los templarios, musicalizada de alguna manera, con la versión que aparece al final de la película Enrique V. No conocemos la música de los templarios, pero a alguien se le ha ocurrido que podía haber sonado así. No, no, vis, nomine, domini. No, no, vis, domine, set nomine, set nomine, tuda gloriam. No, no, vis, domine, domine, no, no, vis, domine, set nomine, set nomine. Bueno, y esta era lo que es la melodía que apareció en la película, evidentemente. Efectivamente. Porque esa es tu voz. Es mi voz, efectivamente. ¿Y aparecía en la película? Aparece en la película Enrique V. Enrique V. Pues muchas gracias, Juan Ignacio, por traernos ese zurrón. Película, por cierto, de Kenneth Branagh. Estás escuchando La Escóbula de la Bruja. el destructor de mitos. Y en el destructor de mitos, Carlos, hoy nos traes una historia que, bueno, muchos conocerán porque se ha hecho una película al respecto. Se trata de Halcón Maltés. Más que una película, una excelentísima película. A mí me gustó muchísimo. Es una de las grandes películas del cine negro de los años 40. Y efectivamente, el amor en la Halcón Maltés con Humphrey Bogart y una película de Houston. Es una película conocidísima que hace referencia a, bueno, en la trama de la novela se supone que lo que se busca, Sam Spade, que es el detective privado que es protagonista, toda la trama está nucleada en torno a un halcón de oro, una estatuilla, un halcón de oro que se supone que los caballeros de Malta entregaban al rey de España como tributo anual por la posesión de la isla. Bueno, pues empezamos matando la leyenda y el mito. O sea, nunca hubo un halcón maltés de oro que entregara al rey de España como tributo, con lo cual realmente ese mito no es cierto. Simplemente... No es cierto el halcón de oro, es claro, lo que es, o sea, la figura. La estatua de oro, pero sí veremos que oculta una parte de realidad que efectivamente existió como tributo por parte de la Orden de Malta, de los caballeros de San Juan a la corte española. Lo que ocurre que el proceso es un poco más complejo de lo que parece a primera vista, porque no se trataba de algo tan sencillo y tenía que tener, como podrás comprender, una base lógica, por qué entregaba un halcón y cuál era el motivo. Bueno, hay que contar primero es que cuando los caballeros de San Juan de Jerusalén y Rodas, que era la isla en la que habían estado durante el siglo XIV y XV, son desalojados a principios del siglo XVI por los otomanos, por los turcos, no tienen dónde ir, entonces ellos estaban buscando una sede donde poder llevar adelante lo que era su función principal en la vida, que era la guerra contra el Islam y contra la expansión turca. Lo que hacen es que, en la búsqueda, reciben la ayuda del emperador Carlos V, del emperador Carlos I de España. El emperador era dueño, como rey de las dos Sicilias, es decir, de los reinos Sicilia y Nápoles, era dueño también de las islas de Gozo y Malta, más la capital de la actual Libia, la posesión de Trípoli, que era una especie de enclave de posición en el norte de África, que cerraba, si hacíamos una línea de Trípoli hasta Malta y después hasta la punta de la Bota de Italia, cerraba el camino posible a cualquier intento turco de penetrar en el Mediterráneo occidental, con independencia del poder que tenían los piratas y los corsarios de Berbería. Pues la decisión del emperador parecía en principio correcta. Él les cedía a la Orden de San Juan las islas de Gozo y Malta, más el enclave de Trípoli, a cambio de que les entregasen un tributo y, por supuesto, defendieran la religión católica y los ideales que representaba. Bueno, ¿y qué tributo les colocó? Es decir, ¿qué tributo les puso? Bueno, pues el tributo que les puso era ni más ni menos que todos los años, por la fiesta de todos los santos, debían de hacer un regalo que en principio se entregaría al virrey de Sicilia, que era la representación del poder temporal del rey, es decir, del rey de España, es decir, del emperador Carlos, el soberano, en Sicilia, que al fin y al cabo tanto Sicilia como Malta habían llegado a la corona española por la vía de Aragón, por la vía de la corona aragonesa, que eran los dueños desde finales del siglo XIII, desde 1282. Luego hubo una serie de vicisitudes, pero al final, a finales del siglo XV, cuando Aragón se une con Castilla, era una posesión de la corona aragonesa, del reino de Nápoles, una de las ramas familiares, que como es bien conocido, es conquistado por el gran capitán a principios del siglo XVI. Cuando se le entrega, el halcón que se le establece es un halcón de caza, un halcón de cetrería. La cetrería era uno de los deportes nobles, la nobleza en todo el mundo, no solamente en Europa Occidental, y era algo valorado porque se consideraba que era un deporte específicamente diseñado, es decir, para la nobleza, porque exigía hacer una precisión, entrenamiento de los animales, una educación muy sofisticada, y no todo halcón valía, es decir, los halcones de caza se elegían entre los mejores y luego tenían un adiestramiento muy especial que hacía que sus dueños los pudieran convertir en una verdadera máquina de matar palomas, lo que fuera. O sea, el tributo era entregado un halcón maltés entrenado, exacto, entrenado ya para la cetrería de caza, adiestrado para la exacto. Caza. El caso es que este tributo que se entregaba al virrey de Sicilia posteriormente pasó a ser entregado directamente al rey de España. Pasa a ser entregado al rey de España a partir de la Guerra de Sucesión, cuando realmente, es decir, cambia, es decir, España pierde las posesiones del sur de Italia, que pasan en gran parte al otro bando de la Guerra de Sucesión, a los Habsburgo, aunque luego España lo reconquista, es verdad, a principios del siglo XVIII, pero pasa a partir de ese momento a entregarse directamente aquí, a la corona de Madrid. Bueno, el caso es que Este tributo se mantiene, aunque parezca curioso, durante muchísimo tiempo y no desaparece sino hasta 1798, cuando Napoleón ocupa la isla, y por supuesto no se puede continuar después, porque cuando los británicos la reconquistan y la ocupan al final de, bueno, del primer periodo de las guerras, al final de las guerras revolucionarias, lo que ocurre es que la orden no vuelve. Entonces, como la orden no vuelve, el tributo queda oficialmente en cierto modo suspendido. Lo que ocurre es que la tradición no ha muerto del todo. Entonces, aquí me gustaría hacer un pequeño comentario acerca de, bueno, de algunas ceremonias. Una ceremonia muy bonita que se hizo en España en el año 2003, que presidió el, bueno, ni más ni menos que un concejal de Carabanchel en una iglesia, puesto que se celebraba el 525 aniversario del fuero por el cual se le asignaba al concejo madrileño Carabanchel Bajo el privilegio del asentamiento del Real Gremio de Halconeros de España, que existía como tal desde finales de la Edad Media. Y en el año 2005 el gremio español recuperó la tradición y le entregó al rey don Juan Carlos un ejemplar de este ave de presa que estaba especialmente entrenado para la caza, para la cetrería. Es importante porque realmente eso era lo que se buscaba, es decir, el mantener una tradición que en España ha continuado siempre y que sigue siendo muy apreciada, por ejemplo, actualmente en los países árabes, es decir, donde existen grandes, grandes especialistas en la caza de halcón, y en la propia España, donde realmente, desde el año 2007, el rey Juan Carlos es el halconero mayor del reino. Bueno, hay un halconero mayor del reino desde el año 2007, y en realidad el patrón mayor es lo que es el rey Juan Carlos, que continúa la tradición, que no formaba sino parte de lo que eran las leyendas medievales, bueno, las tradiciones medievales de la caza noble con halcón y del, bueno, del noble arte de la cetrería, que los caballeros de Malta contribuyeron a ayudar o apoyar mediante este tributo meramente simbólico, como es obvio, sí, que se hacía, porque si hubiera sido de oro hubiera sido otra cosa, que se mantuvo durante casi 300 años y que, bueno, no deja de ser una cosa, pues yo creo que realmente muy bonita. Sí, es curioso, y además eso, la parte bonita de que actualmente el Real Gremio de Halconeros de España pues sigue, ha heredado un poquitín esa costumbre. Sí, la tradición de la cacería y el mantener halcones de cetrería en manos de los soberanos de España. Pues muchas gracias, Carlos, por traernos ese tributo del halcón maltés. Hasta luego. Sin pelos en la barba. Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches, David. Tenemos aquí ya con la sección irreverente Javier Sánchez Barba. Oye, ¿qué te ocurre hoy que te veo ahí despotricando, absolutamente decepcionado con el cine español? Bueno, pues esto viene a colación de los comentarios que ha habido en nuestro grupo de Facebook, La Escóbula de la Brújula, y de los comentarios de la página también, donde se ha intentado politizar un comentario que hubo en El Guardian, creo que era, sobre Pedro Almodóvar. Vamos a ver, todo lo que hablamos en las secciones se puede impregnar de política, pero no tiene nada que ver, simplemente a mí personalmente yo lo colgué porque no me gusta el cine español. No me gusta el cine español porque me parece malísimo, me parece que es un cine que se utiliza en fondos públicos y que simplemente los guiones de las películas, como he hablado con muchos compañeros de aquí y de otros medios, siempre es el mismo. O sea, no hace falta politizar, aquí no estamos hablando de política, simplemente hablamos de gustos personales y punto. No, además en La Escóbula de la Brújula nunca, además tenemos por norma, no hablamos de política. Así es. Eso se lo dejamos para quien quiera, nosotros no. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, vamos con, bueno, a ver, ¿con qué película nos vamos que esté relacionada un poquitín con el tema? Pues con este tema he visionado una película que francamente me ha decepcionado de nuevo, como no podía ser de otra manera, que es El Capitán Trueno. Bueno, empezamos bien. Me he quedado de piedra, como una gárgola. Bueno, la película es mala de la muerte. Te puedes sacar los ojos. Tú ganando amigos siempre, ¿eh? Es terrorífica porque además es que es de Antonio Hernández. Se hicieron tres proyectos, al final ha salido para adelante en el tercero. Y se ha hecho en poco tiempo, con prisas y de mala manera. Porque cualquier cómic que hubieses podido coger, cualquier novela, te hubiese sacado una película al menos decente de aventuras. Que no estamos pidiendo mucho. Si, el protagonista es Sergio Peris, que le habéis conocido. Sí, Sergio Peris Mencheta. Efectivamente. Un muy buen actor, muy buen actor. A mí me lo gusta. Lo conozco personalmente, muy buen actor. Otra cosa, a ver, pero es que una cosa es el sí, trabajo, sí, el trabajo que te pida el director. Yo a mí me gustó en Los Borgia, me pareció, además Cebrián sacó un libro de la familia de Los Borja y me pareció bastante, bastante bueno el chaval, aparte de los papeles que había hecho antes. Y luego pasó sin pena ni gloria en otras series, pero vamos, sobre todo ahora me está gustando en Isabel, que hace de Gonzalo de Córdoba, del gran capitán, y uh-huh. se le ocurre bastante. Aquí verdaderamente es lamentable, pero bueno, es la película en sí. Bueno, a ver, la película española, otra cosa es el cómic de El Capitán Trueno. El cómic. Posiblemente ahí voy a romper una lanza a favor del cómic, porque hay una frase que llevo oyendo toda la vida. Eres más facha que El Capitán Trueno. Yo no he conocido un personaje de historieta española que sea más progresista que El Capitán Trueno. Tengo casi todos los cómics, además de la editorial Bruguera, de los antiguos, y considero que el trío que hacen Crispín, Goliat y El Capitán Trueno son totalmente progresistas. Ellos vayan a donde vayan, siempre tratan a la gente como un igual. Eso prácticamente en ningún cómic de la época del 58 lo vas a ver. Bueno, pero es que la gente tacha, le gusta poner sellitos, etiquetas, sellitos, y realmente no sabe ni lo que está diciendo, pero bueno. No, yo lo recomiendo. Mora y Ambrose del 58, cogeros cualquier cómic y una gozada. A mí me encantan. Ese Capitán Trueno no es un cruzado cualquiera. Lleva la marca en el cuello. Es un galí muy especial. Tienes que jurarme que lo llevarás hasta España. Me llaman el casco nueces. Supongo que me queréis vivo otra vez. Pues os va a costar trabajo. Veremos en la otra vida. Ni lo sueñes, con esto ya he tenido bastante. Y después de ahí nos vamos con el tema del videojuego. Del videojuego, pues a colación del año 90 también, de la editorial de Dynamic, que ya estuvimos hablando hace poco para los nostálgicos de los 8 bits, también hay un juego, El Capitán Trueno, una buena portada, que si no me equivoco era también de Luis Rollo y de plataformas. Así a modo anecdótico, en la página tenéis colgadas unas imágenes muy graciosas de la máquina de 8 bits. Y sobre todo, si queremos un juego de la época donde hemos estado hablando en el Filandón, el Assassin's Creed, la primera parte, donde podréis matar hospitalarios, templarios, incluso teutones. Espectacular los juegos, espectacular la ambientación, y sobre todo me han llegado mensajes de escobuleras que han jugado un juego de este tipo. Curioso, mujeres jugando videojuegos. Habrá que investigar. Vamos con algo de literatura. No decimos que el cómic no sea tal, pero nos vamos con literatura de la serie. Bueno, pues de la serie me ha gustado mucho, hace tiempo que lo leí, de Matilde Asensi, Peregrinatio, un viaje iniciático por el Camino de Santiago, escuderos, órdenes militares y muchas aventuras. En la línea de Jacobus os va a gustar bastante, muy facilito de leer, además está en ebook, en edición de bolsillo y es patrio. Que hay que hacer un poquito de literatura, ya está bien un poquito de Dan Brown. Hombre, un buen libro, además de una gran autora española, Matilde Asensi. Y, oye, por cierto, mientras estamos hablando y estamos escuchando esos efectos sonoros, mucha gente, entre la cual yo me incluyo, no hemos jugado a juego de rol. ¿Qué es un juego de rol, exactamente? Pues un asesino en serie. Es lo que medios... no quiero jugar. Sí, hombre, sí, los medios de comunicación nos han etiquetado. Yo llevo jugando muchísimos años a rol. Ya próximamente tengo pensado con nuestros compañeros del Filandón una partidita y ya os iré contando lo que mueve un juego de rol, qué es un juego de rol fuera de las etiquetas, porque todo el mundo conoce el caso del asesino de la espada, del Final Fantasy, el asesino de las barajas, todo etiquetado por los medios de prensa como rol, pero que no es rol, ni mucho menos. Yo todavía no mataba a nadie, de momento. De momento. Bueno, queda eso pendiente para la próxima semana, ampliar todo el tema del juego del rol. Y sí que dejo que te despidas con una musiquita. Bueno, pues hoy os voy a dedicar un tema de los Teutones Greydigar, esto para que os crezca un poquito de pelo en el pecho. La segunda parte de una trilogía de obras conceptuales basadas en la Edad Media. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, Caballeros de la Cruz con el tema Baphomet. Bueno, pues con ella vamos. Gracias, Javier. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula. Cuentos de callejo. Y vuelve a estar con nosotros Jesús Callejo, hola de nuevo. No me voy ni con lejía. No, hombre, ya tienes ahí. Sales y entras del estudio, sales. No es, que yo sepa, no te llevas la silla. Y lo que quería hablar es que, bueno, muchas veces, y ya hablamos la semana pasada, ¿no? De que en muchas ocasiones, pues, aprendemos... no nos enseñan a valorar realmente las cosas de la vida y que la gente muchas veces... valora más la parte material que esa otra parte, que esa otra parte, bueno, pues por decir una manera ya no solo la espiritual, sino también esos pequeños detalles que nos vienen dados a lo largo de la vida. Sí, las cosas cotidianas, es verdad. Muchas veces lo tenemos tan a mano, es tan cotidiano para nosotros que no lo valoramos. De ahí va un poco este cuento, que por cierto está extraído de un libro del escritor argentino David Lifar, que se titula Con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Fíjate qué buen lema también, ¿no? Y qué buen título. De ahí hemos cogido este cuento que para ayudarme en la elocución y sobre todo en el diálogo que se va a mantener, pues tenemos aquí a Javier Sánchez Barba. Envejecido. Envejecido, con barba y gran maestre. Bueno, pues vamos a ello. Tres personas iban caminando por un bosque. Esas tres personas eran un sabio con fama de hacer milagros, un rico caballero del lugar y detrás de ellos, escuchando la conversación, un joven alumno del sabio. Aprovechando que estaba en presencia del sabio, el caballero mantuvo esta conversación. «Me han dicho en el pueblo que eres muy poderoso, que incluso puedes hacer milagros». «Soy una persona vieja y cansada. ¿Cómo crees que podría hacer milagros?». O me han contado que sanas a los enfermos, restituyes la vista a los ciegos y vuelves cuerdos a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy, muy poderoso. Ah, ¿te referías a eso? Pues bien, tú lo has dicho. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros los realiza Dios. Yo solo pido que se conceda un favor para el enfermo. Oye, que quiero tener la misma fe para poder realizar los milagros que tú haces. Muéstrame un milagro, anda, yo qué sé, para que pueda creer en Dios. A ver, esta mañana volvió a salir el sol. Sí, claro que sí, como siempre. Pues ahí tienes un milagro. El milagro de la luz. Nada. Yo quiero ver un verdadero milagro. Por ejemplo, oculta el sol, o saca agua de esta piedra, o mira ese conejo herido junto al camino. Anda, tócalo y sálale todas las heridas. ¿Quieres un verdadero milagro? Bien. ¿No es verdad que tu esposa acaba de dar a luz hace algunos días? Sí, ¿eh? Es varón y mi primogénito. ¿Y qué? Ahí tienes el segundo milagro. El milagro de la vida. Tú no me entiendes, ¿eh? Que quiero ver un verdadero milagro. ¿Acaso no estamos en época de cosecha? ¿No hay trigo y sorgo donde hace unos meses solo había tierra? Sí, sí, igual que todos los años. Pues ahí tienes el tercer milagro. Joder. Creo que no me he explicado. Lo que yo quiero en realidad, a ver si me entiendes, es que... Te has explicado bien. Yo ya hice todo lo que podía hacer por ti. Si no encontraste lo que buscabas, lamento desilusionarte. Luego de escuchar estas palabras, el caballero se retiró muy contrariado. El sabio y su alumno se quedaron parados a un lado, y cuando él ya estaba muy lejos y no podía verlos, el sabio recogió al conejo herido, sopló sobre él, y sus heridas quedaron curadas. El joven discípulo, que estaba algo desconcertado por lo que veía, y le dice: «Maestro, te he visto hacer milagros como este prácticamente todos los días. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno al caballero? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo ahora, cuando él no te puede ver, cuando él ya se ha ido?». Y el maestro le dice: «Pues porque lo que él buscaba no era un milagro, era un espectáculo. Le mostré 3 milagros y no pudo ver ninguno». De lo que se deduce, me imagino, no una, sino más de una moraleja. Más de una moraleja. Hombre, yo creo que se deduce claramente que tendemos a no valorar las pequeñas cosas cotidianas que se nos presentan. Y solo les damos importancia cuando sentimos su ausencia. Quizás, por cotidiano, jamás celebramos la salida del sol o la transformación de una oruga en mariposa. No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños prodigios cotidianos. Esperando quizá el gran espectáculo, nos estamos perdiendo vivir los pequeños espectáculos que la naturaleza nos presenta día a día. Fíjate, incluso hay un pequeño cuento, muy, muy rápido, ¿no? Dice un pez a otro: «Usted perdone, es usted más viejo y con más experiencia que yo y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscándolo por todas partes sin resultado alguno». Dice el viejo pez: «¿El océano? Si es donde estás ahora mismo». Y el pez pequeño dice: «¿Esto? ¿Esto? Pero si esto solo es agua». «Lo que yo busco es el océano», replicó el joven pez totalmente decepcionado mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. Esto es lo que nos pasa, ¿no? Incluso, fíjate, otro pequeño cuentecillo, y estoy generoso. 3 en 1. Se acercó un hombre vestido con ropas de ermitaño y le dice al maestro: «He estado buscando a Dios durante años. Dejé mi casa y he estado buscándolo en todas partes donde él mismo ha dicho que está. En lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de los monasterios, en las chozas de los pobres». «¿Y lo has encontrado?», le preguntó el maestro. «Sería un engreído y un mentiroso si dijera que sí. No, no lo he encontrado. ¿Y tú?». ¿Qué podía responderle el maestro en ese momento? El sol de poniente inundaba la habitación con sus rayos de luz dorada, centenares de gorriones gorjeaban felices en el exterior, posados sobre las ramas de una higuera cercana, a lo lejos podía oírse el peculiar ruido de un riachuelo, un mosquito zumbaba cerca de su oreja, avisando que estaba a punto de atacar, y sin embargo, aquel buen hombre podía sentarse allí y decir que no había encontrado a Dios en todos esos años, que aún estaba buscándolo. Al cabo de un rato, decepcionado, el ermitaño salió de la habitación del maestro y se fue a buscar otra parte. ¿Veis, queridos David, querido Javier, cómo las cosas cotidianas están más cerca, y los pequeños milagros están más cerca de lo que pensamos? Deja de buscar. Seas un gran caballero, seas un pequeño pez o un ermitaño solitario. No hay nada que buscar. Solo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar. Cada día es un regalo y un pequeño milagro. No puedes dejar de verlo. Dejemos de esperar el gran milagro y disfrutemos a diario de esos pequeños milagros que se abren a nuestro paso. Pues con esas palabras nos vamos, porque seguro que aún así, a mucha gente, por mucho que les pongas el gran milagro delante, nunca lo van a ver. Algunos encima habrán quedado decepcionados. Pues vaya cuento. Pues yo pensaba que David Copperfield era otra cosa. Muchas gracias, Jesús. De nada. Con esto, amigos escobuleros, llegamos al final del programa. Hace unos 6.000 años, por alguna razón determinada, unos hombres empezaron a construir grandes estructuras de piedra en Malta, edificios megalíticos que supuestamente les sirvieron de templos o de observatorios celestes, o algunos, excavados en la roca, de sepulcros. Construyeron durante casi 3.000 años y después, sencillamente, dejaron de hacerlo. Los hombres que idearon estas obras desaparecieron hace mucho tiempo ya, y con ello se perdió el significado de dichas estructuras, solo perduraron sus construcciones megalíticas y algunos de sus objetos, únicos testigos con los que contamos para tratar de entender el sentido de tales esfuerzos y llegar a alguna conclusión. Pero, aunque esbocemos hipótesis y teorías, siguen siendo conocimientos vagos, siguen siendo suposiciones en lugar de certezas. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿De dónde venían? ¿Por qué levantaron esos edificios ciclópeos? ¿Cómo lo hicieron? Y sobre todo, ¿cuándo fueron construidos realmente? Las respuestas a dichas preguntas siguen siendo a día de hoy un misterio. Quizás algún día hallemos certezas. Como dijo Julio Verne, la ciencia se compone de errores, que a su vez son los pasos hacia la verdad. En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Solo nos queda recordaros nuestra presencia en las redes, nuestros lugares de encuentro entre programa y programa. En Facebook, La Escóbula Oficial. En Twitter, @laescobula13. Y por supuesto también nuestra página web, laescobula.com. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.